tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. La verdad que estoy muy, muy feliz de estar con vosotros en las ondas. Llevaba pues dos meses, casi tres meses que llevaba sin venir por aquí, por vuestra santa casa que es Radio Crash. Tuve un verano con mucho trabajo, mucha gente, y por fin a finales de este mes de septiembre pues vuelvo a estar con vosotros en las ondas, que es, ya sabéis que es aquí, estoy realmente muy feliz de estar aquí. Bueno, vamos a ir al grano ya directamente. Vamos a ir con el grupo The Records, esta banda británica que da el año 1979 al año 1982. Por esta formación pasó bastante gente, si hay que destacar a dos miembros, a Will Bridge, que era el letrista, y a John Wilkins como compositor. Saca tres álbumes, estudio, y bueno, tuve la suerte de, aquí en Gijón, pues durante el verano hubo un mercadillo de lo que es de discos, en Hotel Asturias, no cobran entrada, genial, y me pude comprar este disco a un precio más que bueno, porque está este LP, y aparte también un EP en plan maxi single, ¿no? Toda una pasada. Bueno, voy a poner una canción que se llama Girl, que es la primera de este LP. Lo pongo ya mismo y por fin estoy en casa con todos vosotros aquí. La verdad que yo más feliz no puedo ser. A ver qué tal suena esto. I'm auténtica maravilla volver a ver los vinilos funcionando perfectamente aquí en Radio Crash, que durante mucho tiempo pues los teníamos estropeados, pero bueno, o sea, vino aquí Juan con el amigo Minguina del programa este, no sale el nombre ahora, que es un nombre así de Sky y tal, y lo arreglaron y está fenomenal. Tenemos ahora todo, vamos, como si estuviera nuevo, y es genial porque sí puedo traer los discos que tengo en casa, que esas canciones no están en internet, están solo en el soporte, ¿no? El soporte del disco. Y bueno, hoy estrenamos también lo que es la undécima temporada de Bacanal Musical, queda ya bastante lejos cuando empecé allá en el 2012, pero bueno, como podíamos ser menos, como es el primer programa, vamos a poner a Joe Jackson, que ya sabéis que es de mis, bueno, de mis preferidos, y voy a poner una canción que pertenece a su LP, Look Sharp. A ver qué os parece este Got Time. Nunca falla nuestro querido amigo Joe Jackson, la verdad que es una pasada. Tengo varios discos de él, siempre os digo, y aquí en Bacanal, la verdad que abuso un poco porque os pongo bastante Joe Jackson. Bueno, vamos a irnos del Reino Unido a Alemania con un grupo que se llama Motor Words. La verdad que es, lo descubrí cuando ya sabes que siempre preparo el programa, que me lleva un tiempo, por eso en verano me es imposible venir para acá porque no tengo tiempo ni para preparar el programa. Y bueno, lo descubrí y la verdad que está muy bien, ¿no? Se formó a mediados de los años 80 y en el año 1992 pues se separaron. Os voy a leer quién forman esta banda. Fabio Gasparidis, Hank Jack, Heiner Robert, Gassi Christ, Rule Bolt y Martin Butcher. Bueno, voy a poner una canción del año 1987 que yo creo que está más que bien. La canción se llama Desperation Speedway. A ver qué os parece, y la verdad que a mí me encantó cuando lo escuché. A ver qué os parece, ¿eh? You need everything you like on one way street. Keep moving, spreading, keep hanging around. Two eyes will shoot you, but they can't do it. you need in this game once a while. La canción está muy bien, Motor Waders, esto con doble V. Bueno, ya sabéis que siempre yo lo que hago es presento lo que es el programa en la página web de Radio Crash y ahí sí me pongo en los nombres de todos los grupos que pone. Bueno, en este caso vamos a dar un giro completamente musical, vamos a venirnos a España. Ya sé que el primer programa pues siempre pongo canciones que a mí me gustan muchísimo, como son estos Relojes en la Oscuridad de Nacha Pop, que la verdad es que más me traen muy buenos recuerdos de aquella época cuando estuve yo en Madrid. Lo pongo ya mismo, que es una maravilla, la verdad. Mezclado el barro con el asusta escuchar los relojes en la oscuridad. No, no cambiaría jamás. El universo informal, donde crecen las semillas de la chupa, lo genial. Donde el hierro se retuerce y se transforma. Siguiente canción se la quiero dedicar a mi querido amigo Román, que bueno, estuvo muy muy muy pachuchín el probe, ahora está mucho mejor y bueno, la verdad que nos tenía todos muy asustados, seguro que el primero fue él, lógicamente. Espero que me estés escuchando, un abrazo muy fuerte, porque hay amigos que son más que amigos, son hermanos, y es como si fuera mi amigo, mi hermano es todo Román. Y le voy a dedicar una canción de la ELO. ¿Y por qué de la ELO? Porque cuando éramos chiquillos y yo iba a su casa a hacer trastadas, que me acuerdo que jugábamos al fútbol ahí en medio del pasillo y cosas así, yo me acuerdo que fue la primera vez que escuché a la ELO, porque él tenía un LP. Entonces por eso voy a poner esta canción, que es una canción bastante conocida, porque es la banda original de la película Guardianes de la Galaxia y se volvió a popularizar, ¿no? Se llama Mr. Blue Sky, y un abrazo muy fuerte, Román, y ya sabes que bueno, estás aquí para lo que quieras. Venga, vamos para allá. Welcome to so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Una banda que realmente lo arrasó allá en los años 70. También sacaron cosas en los años 80, pero en los años 70 realmente fueron un grupo muy importante. Antes de seguir con el programa, tengo que aclararos una cosa. Estuve oyendo el último programa que lo hice, me parece que fue un 28 de junio, y os puse una canción de Los Pasos, Ojo por Ojo. Y no se oía las voces de los cantantes. O sea, perdonad por este fallo. Ya el próximo programa, que lo veo en los años 60, voy a repetirla y que podáis escuchar esa canción de Los Pasos. Bueno, y ahora vamos a seguir con vinilo. Vamos a probar el tocadiscos, que estaba mal. Vamos a ver qué pasa. Y normalmente va a ir todo perfecto. Y lo vamos a hacer con Moon Martin. Ya sabéis que también es otro como Joe Jackson, con muchos más, que a mí me gustan muchísimo. Y que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros, que el último lo acertó Andrés de Corbera, que lo vi. Fijaos cómo fue la cosa, que bueno, ya sabéis que mi correo electrónico es bacanalmusical@.es y bacanal con K, y lo miré mucho más tarde, y al final él había acertado, y le mandé ayer el single. Espero que le llegue pronto, pero vamos, fue un fallo imperdonable. Bueno, el trabajo es lo que tiene muchas veces, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner pues todo un clásico, Bad Cash of Love You, de Moon Martin. Y la pregunta para el concurso del vinilo del millón de euros es muy sencilla. Me tienes que acertar quién hizo una versión con mucho éxito de esta canción, más que el propio Moon Martin. Bueno, voy a poner el motor, a ver cómo sale todo y a ver cómo suena. Vamos para allá, espera un segundín, ¿eh? Summer night, it felt like a night. I gotta find that baby yet. I need you to soothe my head and turn my blue heart to red. Doctor, doctor, you gave me the news. I got a bad recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. La verdad que cuando vi este single en el mercadillo dije, tenía que ser para mí. Este Bad Guys All Over You. Y lo que más mola de esto es que encima te pone la traducción que dice, quererte es un mal rollo. Me encanta. Bueno, vamos a seguir en este caso con, bueno, también a ritmo de vinilo, que yo me estoy animando y estoy viendo que esto funciona perfectamente. Voy a apagar el motor. Ya apago el motor para que no se estropee, que esto es una joya que tenemos aquí en Radio Crash. Y vamos a poner pues un single de Johnny Abrams Band. Este single lo compré yo en Escocia hace ya muchos años, que me invitaron a pasar ahí unos días un amigo mío, que la verdad que lo pasé realmente genial. Y encontramos una tienda donde la mitad era de deportes, la mitad era de singles. Y me puse ahí en el suelo y cogí este single. Y que esta banda solamente sacó un LP en el año 1980. Estaba formado por un dúo que era Johnny Abrams y Nicky Winch. La canción que os voy a poner se llama Cherry Cherry, que tiene la cosa que esta canción tuvo un gran éxito en Estados Unidos. Os la pongo ya mismo, a ver qué os parece. Ay, me encanta que estén los vinilos aquí sonando. Johnny Abrams Band era de un solo LP. La siguiente banda, The Speeders, es de un solo single, una banda tan inglesa de Londres, y en la cara hacen una versión de Money Money, una canción del año 1969 de Tommy James and the Soldiers. Bueno, ya sabéis que mi inglés es desastroso. Y bueno, os voy a decir que otra cosa que tienen los singles que me encanta es que, claro, tener la información la tenemos aquí mismo. Entonces aquí mismo te ponen la información de quién formaba esta banda en londinense: Marcia Cowens, Dee Hurley, Rosek Egan, Debbie Sanders y Lynn Ashton. Eran cuatro chicas y un chico. Os pongo ya mismo esta canción, que bueno, la vais a escuchar todos y os va a sonar, bueno, vamos, es que la conocéis todos absolutamente, es muy famosa. ¡Vamos para allá! Ay, qué bien, qué contento estoy que funcionen los platos. Oh, esto es maravilloso. Ooh, I love your moaning, moan, moan, moaning. Ooh, I love your moaning, moan, moan, moaning. Now Bueno, Money Money, yo creo que es una canción que conocéis absolutamente todos, que yo creo que así de memoria, me parece que tenía Bill Idol también tenía una versión de esta canción, se hicieron, mucha gente hizo versión de esta canción, ¿no? Bueno, vamos a irnos ahora a Irlanda con un grupo que, bueno, también tengo un single, pero claro, estaba mirando y tal, y claro, de pronto me acordé de su famosa canción que es I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes, no me gusta a nadie los lunes, de Bottom Trash, esta banda irlandesa que van del año 1935 al año 1986 y 2013 hasta hoy en día. Voy a poner esta canción que la verdad es que esas que dices tú, se me ha olvidado lo buena que era. Tell me why I don't like Monday. que es realmente fantástica esta I Don't Like the Mondays de Bottom Rats. Bueno, vamos a seguir ahora con Moon Martin, otro single que me compré, que os digo, bueno, que estas pequeñas salidas que hice en todo el verano ahí al Hotel Asturias, pues vi estos de Moon Martin y dije, estas canciones tengo que tener. Y bueno, una canción que yo también os he puesto ya aquí en Bacanal Musical, que se llama Rolling in My Rolls. Ya veréis. Oh. Vamos para allá. Como mola el rock and roll. Me gusta mucho el rock and roll, sí señor. Bueno, vamos ahora a cambiar también de, completamente de mente, de estilo, porque otro día en, allá en mi negocio de hostelería, pues llegó Pablo, ya sabéis, el tren de la vida, y llegó con un señor que estaba ahí, bueno, entonces me lo presenta y tal, y me dice el nombre, él era músico, me dice, me llamo Luz Núñez, y yo, Luz Núñez, y dije, coño, mucho me suena, que es algo de folk, y me dice, sí, lo que me dedico al folk y tal, y empezamos a hablar. Y resulta que eran los miembros de Fuera de Serie. Tal le dije yo. Entonces tú a Manolo Bacalao lo conocías. Y dice, claro, se quedó al lado cuando supo que yo era su hermano. Y estuvimos hablando sobre Manolo, sobre aquella época. Y por eso voy a poner Fuera de Serie en una canción que se llama A Medianoche, que se hizo una gira, se llama la gira Camaleón, que yo recuerdo que Manolo estaba muy contento con aquella gira. Pues el Principado les subvencionó un disco, un single en asturiano, que tuvo problemas aquel single con alguna parte de los músicos que en aquel momento pues cantaban en asturiano, decían que era muy oportunista y tal. Hoy actualmente Luis Núñez es el que canta en asturiano. Me regaló un LP que os voy a poner aquí en otro momento. Hoy voy a poner a Fuera de Serie y la verdad que fue bastante emocionante. Él se quedó, como os decía anteriormente, pues claro, flipando que yo fuera el hermano de Manolo Bacanal, que ya sabéis que este programa está dedicado a su memoria. Casi todos los discos que pongo aquí eran suyos y él lo que era un entusiasta del rock. Es una cosa que el hombre le apasionaba, como eso me ha, gracias a este programa. Siempre me gustó el rock, pero gracias a él pues estoy un poco así como poseído por él, ¿no? Por su espíritu del rock. Voy a poner este Fuera de Serie, esta canción que se llama A Medianoche. Lo pongo ya mismo. Thank you. Fuera de serie, fue una banda que merecía más suerte. La verdad que era, a mí me gustaba muchísimo. No sé por qué no llegó a dar ese golpe, ¿no? Ese salto. Siempre decían ellos que lo que les faltó fue la canción, la típica canción que te pone en el mercado y ya te empieza a esperar. Es que eran muy buenos esta gente. Bueno, vamos a irnos a California con un grupo que se llama The 3 O'Clock, que empezaron llamándose Salvation Army. Lo que pasó fue que uno miembro de los grupos se fue del grupo, cogió ese nombre y entonces tuvieron que cambiarlo por 3 O'Clock. Un grupo muy interesante, que la verdad que empieza en el año 1981, y vamos a escuchar una canción que se llama Tomorrow, que a ver qué os parece esta canción, que es así su primer LP, Sister Tambourines, que está muy bien, es un poco melancólica, pero bueno, ya sabes que llega el otoño y bueno, siempre queda un poco en esa forma. We know. Tomorrow, de 3 O'Clock. Bueno, para terminar el programa, o sea, algo alegre, algo así, con mucho sol, que ya se nos fue el sol y ahora ya empieza a llegar la lluvia, estas cosas que a más de uno le pone muy triste, con The Bell Stars. The Bell Stars es el grupo a continuación de Body Snatchers. Yo creo que es muy conocido porque tuvo un éxito que se llamó The Rock Study, que hemos puesto aquí en Bacanal Musical. Y voy a decir quién estas chicas, ¿no? Stella Parker, guitarra rítmica, voces, Miranda Joyce, saxo, Penny Layton, piano, Jenny McKeon, cantante solista, Sarah James Owen, guitarra solista, voces, Judy Parson, batería, Leslie Song, bajo. Voy a poner una canción que se llama Another Latin Love. Ya veréis qué alegre es. Tiene mucho sol, suele decirse. Bell Stars, como veríais, mucho sol, además cantan en español y todo esta canción. Y bueno, ya me tengo que despedir, ya me tengo que ir de aquí. La verdad que lo he pasado fenomenal con todos vosotros aquí en esta santa casa, que es Radio Crash. Y ya sabéis, sois muy buenos, cuidaos mucho y no os pongáis tristes porque empiezan a caer las hojas y empieza a hacer un poco de frío. Es lo normal y siempre tiene su lado bueno el otoño. Pues ya me despido, hasta luego. Y ya sabéis que esto es Bacanal Musical en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance, and I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. stay. Come inside, well, it's okay. Now shame.